Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta una batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares recibirá dólares. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con María Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela. Parte 1. Liliana, si uno hace una especie de punto de partida para esta conversación, o le busca un punto de partida para esta conversación, recorriendo lo que habitualmente y tradicionalmente se dice un currículum, hay ciertas palabras que aparecen en tu ADN, en tu historial, en tu biografía. Defensa de los derechos de las mujeres, palabras que son expresiones potentes, conceptualmente fuertes. Lucha en pos de la igualdad del género. Lucha contra la violencia familiar. Prevención y denuncia de la violencia sexual. Y así podríamos seguir agregando otros términos que seguramente vamos a ir transitando en esta conversación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos términos? O si lo englobamos de una manera más general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de género? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando hablamos de periodismo de género, hablamos de periodismo. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, hablamos de derechos humanos. Me parece que hay que poner blanco sobre negro una situación que es una confusión malintencionada, como suelen ser las confusiones ideológicas. Periodismo de género no es periodismo de mujeres para mujeres. Y derechos humanos de las mujeres no es un tema que nos atañe solamente a las mujeres. Hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de violencia de género, una mujer es golpeada, es violada, es asesinada, y eso pasa en una sociedad. Y en esa sociedad convivimos varones, mujeres y la diversidad toda. Entonces, esa violencia nos atañe a todos, del mismo modo que la violencia, la lesbofobia o cualquier otra situación de violencia contra un ser humano debería complicarnos, involucrarnos, importarnos a quienes construimos y vivimos dentro de esta sociedad. Por eso digo, es malintencionado suponer que es un tema de mujeres, ¿no? Del mismo modo que es malintencionado suponer que la maternidad es un tema de mujeres. Liliana Hendel. Porque una mujer produce hijos con su cuerpo, pero esos hijos son de la vida, diría el poeta. Periodista. Y a la sociedad le importa o debería importarle la construcción de ese ciudadano en ciernes. Sin embargo, esta mochila se privatiza y queda sobre los hombros de las mujeres. Entonces me parece que de eso se trata el periodismo, por eso decimos con visión de género, con perspectiva de género. ¿Sabés qué es visión de género? Es el mismo periodismo, por ejemplo, el tsunami, por ejemplo, la inundación, por ejemplo, la bolsa. Y que alguien pueda desagregar, que es una palabra que ahora se utiliza tanto, sí. ¿Qué pasa en el mundo específicamente de las mujeres con ese mismo suceso? Porque yo te aseguro que no pasan las mismas cosas.

digamos, 2005 adquiere visibilidad el caso Verón, pero más fuerte en términos de problematización de la trata creo que es el 2008 cuando sale la ley y cuando el caso Verón además impacta en una novela en un canal, digamos, muy importante, cuando Susana Trimarco recibe un premio de el Departamento de Estado, eso también activa muchísimas uh-huh. cosas acá localmente. Es decir, cuando adquiere visibilidad incluso en una trama que no es local solamente, que es supranacional. Mm. Lo que no entiendo es por qué no consultaste al doctor Álvarez. Porque consulté, mamá, consulté y me cobra como 200 pesos. En cambio, en el hospital me cobran 40 y no tengo que pedir turno. Bueno, se lo hubiera pagado yo, pero me quedaba tranquila que te atendía Álvarez. ¿Quién es el ginecólogo que te atiende ahora? No sé. El enfermero se llama Medina. ¿Medina? El día anterior fue el día 2, cuando ella fue a la maternidad y volvió. Y ella fue, se hizo ver con este tipo. Ese día 3 fue así, sin nada, así con una zapatilla que ella había dejado acá, un jean azul, y me pidió una remerita turquesa mía que tenía en los puñitos de la manga en color gris. Así fue vestida mi hija. En todo esto, ya eran como las 12, 2 y media del mediodía. Y en la puerta estaba sentado David, el papá de Mica, y Mica andando en el triciclo. Entonces yo le pregunto, ¿ya volvió Marita? Porque mi hija me dijo, en una hora voy, vuelvo. Y me dice, no volvió. Eran como las 2:30 de la tarde, ya en todo esto. Entra mi marido y me dice, ¿y Marita? Le digo, no volvió. Me dice, vos no sabés, dice, no sé qué me pasa. Yo tengo un mal presentimiento, me dice, que algo malo le ha pasado a mi hija. ¿Le puedo hacer una preguntita? Es un minuto nada más. A ver. Mi hija tenía turno en ginecología. Juliana Míguez, ¿se puede fijar, por favor? Entonces ahí me fui con él, buscamos por todos los consultorios. Mire, yo la estoy buscando a mi hija que vino así. No, señora, mire, vienen tanta gente que la verdad que yo no la vi, no sé. ¿Qué médico la atendió? Médico no sé, pero el turno se lo consiguió un enfermero Medina. ¿Medina? Sí. Yo no conozco ningún Medina. Robert, ¿vos conocés algún enfermero Medina? No, señora, está equivocada. Bueno, nos volvimos de nuevo y no estaba y ahí. Pero ha sido así. Susana Trimarco de Verón has faced significant threats in her efforts to combat human trafficking and to find her daughter, who was kidnapped by traffickers. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay un momento bisagra, que es octubre de 2009 y la ley de servicios de comunicación audiovisual que genera otro momento, no solamente para la historia mediática, si la queremos poner en esos términos, sino para la historia de estos últimos años en la Argentina de manera general. La 26.522, ¿qué tomó de toda esa historia que estuvo presente seguramente en los distintos foros que antecedieron la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual? Mucho. Hay un artículo concretamente que habla de la discriminación. En el artículo 70 de la ley, concretamente se toma la ley del INADI en relación a lo que es discriminatorio, se adapta, por supuesto, pero digamos, ahí aparece un nudo central de lo que nosotros trabajamos. En el artículo 71 hay distintas leyes que aparecen y algunas de las que trabajamos también a menudo. Entre ellas está la ley de protección a las mujeres, donde aparece que también es una ley casi simultánea. Claro, y todo un clima de época que va reuniendo distintas aristas. Se toma esa ley. La ley que tenemos nosotros en relación a la protección contra la violencia hacia las mujeres, digamos, esa ley tiene un concepto que es violencia mediática, que está específicamente relacionado con el tema de las mujeres, y esto aparece muchísimo en la televisión. Realmente no es casual que el Consejo Nacional de las Mujeres participe con nosotros en este observatorio. Ahora bien, la violencia mediática también puede referir a otros grupos sociales. De hecho, velamos por el tema de los niños y las niñas, que realmente o aparecen invisibilizados o,